Pedro, un saludo a todos, buenas tardes, hasta la próxima tarde, aquí tenemos a Miguel Chacuna y las cosas como siempre en la sintonía de la voz de la radio y la televisión. Esto es Radio Marcaense, desde aquí con la punta Pedro, también saludamos a todos los amigos que escucháis Radio Marca y la veis a través de internet, como si preferís nuestra plataforma de media y pues que lo veas. Bueno, pues ayer... Gracias.

τώρα πού μπορεί να μας αποδώσει. Thank you. Gracias.